Pues una vez más estamos aquí en Garrasi y Ratia para hacer, pues ya sabes, el Salcha Verde, tu programa favorito. Hoy también tenemos un montón de temas, ya sabes, sobre temas sobre ecología y medio ambiente y la situación así, esto de las grandes infraestructuras en general y todo eso, ya sabes. Pero antes de entrar con esos temas, que de verdad que son importantes, por supuesto, pues también quería comentar un poco sobre el tiempo, ¿no? Porque es algo que todo el mundo habla, pero que, bueno, pues no sé si le damos la debida importancia. Y es que a ver qué va a ser esto de en pleno enero, así, en el diciembre, o sea, en el invierno más invernoso que tenía que hacer, pues que tenemos una temperatura de unos 20 grados así al mediodía. Esto no es normal, ¿no? Y bueno, pues eso, que tenemos una sequía del copón y que esto del invierno pues está empezando a ser ya pues como un chiste, diría yo, ¿no? Porque vamos a ver qué es esto de en pleno enero y todos los días que sale así como pues buena temperatura, solecillo, como para ir a la playa, vamos, esto no es normal, ¿no? ¿Qué? Bueno, en fin, que hoy disfrutaremos aquí de unos temas calentitos, que es lo que nos viene ahora que ya se ha medido el sol y ya empieza a hacer el fresco aquí en la calle y también aquí en el estudio. Pues eso, que vamos a hablar, por ejemplo, hablemos de qué vamos a hablar hoy. Lo que se dice es un sumario, vamos, un sumario del programa. Pues hoy vamos a hablar de que pues este fin de semana, concretamente este sábado, se realizó un día de movilización y acción global. Porque otro mundo es posible y esas cosas, ya sabes, eso del Foro Social Mundial de este año 2008, que se ha hecho descentralizado y tal, ya sabes. También hablaremos esta vez de las truchas, que parece ser que cada vez hay menos por aquí por el norte en Nafarroa, ¿no? Y bueno, pues como parece ser que quieren prohibir el que se pesquen truchas, porque pues ha bajado mucho la población en los últimos años, ¿no? Gero ere, bueno, pues gure eguneko atala edo, egunero edo, bueno, pues bentsat astero egiten dugun hemen atala handi bat, atxeteri buruzkoa, abiadura handiko trenari. Eta, bueno, pues gaur pues, bi manifa egon direla eta, bueno, pues horren kronika egingo dugula. Baita ere, bueno, nola Nafarroa bai ere, pues aurkeztu duen bi enmendakinak presupuestan dako, eta bueno, pues hori buruz ere zeoz esango dugula, eta eske bukatzeko edo pues atalonek pues nola sakanan ere pues eingo diren gauzak eta pues aktibitateak eta pues egitaragua, ez? Pues hori horko egitaragua presentatu dute HT gelditu elkarlana sakanakoa. Y para acabar el programa, pues también hablaremos de un par de charlas que se van a hacer hoy, bueno, que se estará haciendo una ya hoy y otra pues que será mañana, miércoles, sobre el compostaje aquí en Altsasu, y bueno, pues a la que invitamos a participar a la gente que nos escuche. Y todo ello, claro está, pues bien regado de buena música, bueno, música que por lo menos pues nos mola de alguna manera, ¿no? Nos gusta, y que en esta ocasión pues tiene un cariz especial, porque no es algo que yo así directamente haya elegido. Vamos, que no es algo que haya buscado yo esta música para sacarla y para ponerla aquí y tal, sino que pues es música que nos han pasado, que gente que escucha Garras y Ratia pues nos ha dicho, oye, que este tipo de música no tenéis aquí en la radio y tal, y bueno, pues a ver si queréis poner y esas cosas, y bueno, pues como que hemos dicho que sí. Entonces pues tenemos hoy música que nos ha traído pues colegas de un amigo de la radio, que tienen que ver algo que ver con el grupo Gualicho, que también pondremos, y que suena aquí todos los días en las novedades de esta radio. Y bueno, pues entre ellas pues podréis escuchar temas como lo que está sonando ya por debajo, esto mismo. Con este corte tan brusco que me ha sorprendido, que la verdad que no había escuchado la canción hasta el final, y vaya, pues como que me ha pillado ahí en babia. En fin, que cómo no, agradecer al colega del colega, a esta peña de Gualicho y compañía, pues la música que nos ha traído aquí para Garras y Ratia. Y bueno, pues eso, que animar a todo el que desee en cualquier momento pues contribuir con esta radio, tanto trayendo música como haciendo un programa, como lo que le parezca. Pues ya sabe que puede, pues, por ejemplo, llamar al 948 468-742, digamos. Escribir un correo electrónico también, pues yo que sé, a garrasi@sindominio.net, por ejemplo. Bueno, yo que sé, visitar la página web, que ahí también puede dejar comentarios. En fin, cualquier sistema de estos de contacto. On the planet Earth, there was no more fun, no sex, no drugs, no rock and roll. All music turned to a fashion show. White man had the British pop, and black man had soul. No, not a drop of blood, 'cause we the all killed the rock and roll. And God said, oh my God, what's happened to the human being? What happened to my lovely creature? They all became a cold machine. No more love, no more power. Machine without gasoline. Wake up, crowd. Wake up from your boring dream. There is lightning, there is thunder. What's up with you, I wonder? Lift your shoulders, stamp your feet. Produce the extra protein. I'm gonna hit you, hit you, hit you, hit you, hit you, hit you, hit you, hit you, hit you with my rhythm stick. So let it go. Y bueno, pues dejando aquí por lo bajini estos sones tan balcánicos del señor Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra, o como se diga eso, ya sabes. Vamos a dar comienzo a esto de las noticias del Salsa Verde de hoy, ¿no? Que como decíamos, la primera nos viene pues desde el mundo este mundial, el Foro Social Mundial este, que este año 2008 se va a realizar de una forma descentralizada de alguna manera, ¿no? Sí, como decíamos, todo coincide con la celebración del Foro Económico Mundial, este foro famoso de Davos, que celebra la élite económica del poder mundial ese. No, pues coincidiendo con esto, este pasado sábado se celebró el Día del Foro Social Mundial, ¿no? Una jornada que culminó con culminó una semana de movilizaciones en favor de la construcción de un mundo diferente y en contra del sistema neoliberal y capitalista, ¿no? Por primera vez desde su creación en el año 2001, el Fondo Social Mundial no se ha celebrado en un lugar concreto, sino que se ha hecho durante estos cinco días, han realizado numerosas movilizaciones de movimientos sociales, redes y ONGs de manera descentralizada. O sea, que en cada sitio, en cada localidad, pues lo ha hecho cada uno como le ha parecido y sin tener que desplazarse todos al mismo lugar, ¿no? Al mismo punto de reunión del Foro Social Mundial ese. Bueno, también decir que, a pesar de todo, todas han contado con el mismo objetivo, que sería el de reivindicar su lucha contra el neoliberalismo. Comentar que también me pillaba un poco así. Comentar que aquí en Euskal Herria también se han realizado algún tipo de movilizaciones, se han convocado bastantes movidas, ¿no? Por ejemplo, podemos comentar que en Bilbo se realizó este sábado una manifa bajo el lema Neoliberalismo en Aurka, otro mundo es posible, con el apoyo de miles de personas, de representantes de diferentes sectores sociales y sindicales de Euskal Herria, dice la nota en el Diario Gara, ¿no? Durante la marcha se denunció a los principales líderes mundiales y se criticó también el bloqueo que Israel está llevando a cabo contra, bueno, pues la población palestina en Gaza. Ya sabéis, como, bueno, pues están ahí encerrados y tan encerrados que últimamente tenían que andar rompiendo los muros de las fronteras para poder escapar y poder hacer alguna compra en Egipto. Bueno, pues ahí están en bloqueo y eso también se han denunciado en estas movidas, ¿no? Je besoin de la terre pour connaître l'enfer dans besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin. Y bueno, pues continuando con las noticias del día de hoy, pues vamos a hablar también de la trucha, como decíamos antes, este pescado, este pez de río, que todos conocéis, y que bueno, pues parece ser que era abundante en los ríos navarros del norte, al menos en épocas pasadas, pero que actualmente pues parece ser que no lo es, ¿no? Y parece ser que el gobierno de Nafarroa se está planteando el prohibir la pesca de la trucha en estas zonas, ¿no? Cama com feitor, meu pai dormia em cama, minha mãe no guisador. Bueno, hay que decir al respecto de esta noticia que ha salido en muchos medios de comunicación, aquí locales por lo menos de Navarra, quiero decir, porque claro, pues tiene su importancia, ¿no? Hay que destacar que el arte o bueno, la afición de pescar truchas en estas zonas pues está bastante arraigada y bueno, pues el hecho de que se prohíba esta cacería de peces, pues bueno, que como decirlo, va a traer cola, ¿no? De supongo. Quer deitar em pé, mulher tem é que trabalhar. Pero bueno, si es necesario, pues supongo que tendrán que hacerlo, ¿no? Todo sea porque se mantenga esa, bueno, esta especie animal, ¿no? Es decir, como comentábamos, que el gobierno de Navarra pues estudia, lo que decíamos, la posibilidad de prohibir la pesca de la trucha en la zona norte de la comunidad foral. Esta decisión es una más de las que se están tomando para hacer frente a la disminución de la población de la especie en los ríos navarros. Desde hace unos cuantos meses se ha podido comprobar cómo en los ríos de la zona cantábrica ha disminuido la cantidad de truchas y como efectos, o sea, como causas, se habla del cambio climático, la relación del ser humano con el río en los últimos años. Ah, claro, pues supongo que también los vertidos y el uso que hacemos básicamente de los ríos, que al final se acaban convirtiendo en cloacas, ¿no? Bueno, pues que todo esto ha repercutiría, diríamos, en la bajada de ejemplares de trucha, ¿no? Según datos del gobierno de Navarra, la población ha disminuido en casi la mitad en los últimos 10 años. O sea, que ahora hay la mitad menos de los que había hace 10 años de truchas. Ahí es nada. Y bueno, pues entre las medidas que se plantearían para mantener esto, las truchas en los ríos, pues se habla de incrementar la vigilancia en los ríos de Navarra para poder controlar los caudales, el furtivismo y los vertidos sobre las aguas, ¿no? Además, también se establecerían, dicen, convenios de colaboración con sociedades de pescadores de Estella, de Baztán Bidasoa y de la zona pirenaica para la realización de labores de control y de vigilancia. Vamos, que hablaban por algún lado de que incluso podían dar subvenciones a los pescadores, a las asociaciones de pescadores, para que pondrían o contratarían guardas en los ríos y cosas así. Parece que la cosa serían actuaciones de calado, ¿no? Además de estas actuaciones de vigilancia que comentábamos, bueno, pues también serán algunas otras de más importancia en principio, ¿no? Desde el gobierno dicen que se invertirán 1,2 millones de euros en la mejora de las especies de la fauna y la flora silvestres y de su hábitat. Así se intentará controlar la población de cormoranes, por ejemplo, y de esta forma mejorar y proteger el hábitat de las especies de agua dulce. Junto a estas actuaciones, el departamento intentará también trabajar para incrementar el número de peces en los ríos. Así, por ejemplo, en el Bidasoa se repoblarían las truchas vertiendo el agua, 200.000 huevos embrionados y 60.000 alevines de esta especie autóctona, dicen desde el gobierno de Nafarroa, con la intención de mantener, o bueno, pues que por lo menos no disminuya más la cantidad de truchas que hay en nuestros ríos, que parece que van, pues como decíamos, en disminución, ¿no? Hay que comentar, por ejemplo, comentábamos ya en programas anteriores de aquí del Salcha Verde, como, bueno, pues por ejemplo en Altsasu hay un polígono industrial importante como el de Ibarrea, que sigue vertiendo pues sus aguas fecales y lo que no son fecales, que vete a saber lo que echan por ahí, directamente al río, ¿no? Entonces, bueno, pues como narices quieren que haya truchas en nuestros ríos si no se hacen ese tipo de arreglos ya de una vez. En fin, bueno, pues así está el tema de las truchas y de estos peces. Estamos hablando de peces, no estamos hablando de otras cosas, a que nadie se equivoque, por si acaso, en fin. Así está el tema de los peces en los ríos, y cada vez parece que hay menos y esas cosas, ¿no? Por ahí van los tiros. Y bueno, pues antes de continuar con el siguiente tema o grupo de temas de este Salcha Verde de hoy, pues vamos a poner una canción, como decíamos, de nuestros amigos de Gualicho, que ya sabéis que nos han dado la música que estamos escuchando hoy. Esta canción pues se llama Mira por dónde, menos árboles, más madera. A ver qué os parece. Represión policial a lo largo y ancho de todas las calles de Iruña. Pelotazos a los balcones. Respuesta social. Realmente manifestación de las grandes. pues no sé, hay que comentar que no han sido una canción, sino dos las que hemos puesto, porque es que realmente lo primero, aquello de menos árboles, más madera, es que no era ni canción siquiera, joder. En fin, más bien parecía un alegato, una especie de mix de alegatos, de cuñas, de no sé qué. Bueno, no está mal, no está mal, la verdad. Que para algo hablaba de Iruña y de la represión que está viendo por ahí, esas cosas. Bueno, pues lehen esaten genuen bezala, pues jarraituko dugu orain hemen, saltza berden, pues HTRI buruzko informazioarekin. Joan den saioan, ja esan genuen, nola, bueno, pues bi manifa zeuden gaurko, oza, gaurko... joan den asteko larun batean, eta bueno, bata zen Tolos aldean, eta bestea pues Tuter aldean, ez? Eta bueno, pues bi maniforren kronika edo, pues hemen daukagu. Zan behar dute ere, ba, bueno, pues kronikak egunkarietatik, ateratakoak dira, ze, bueno, pues, arazoak direla medio, pues, ezin genuen jun, ez manifa batera, ez bestera, baina, bueno, bolako informazioa ere hemen eman behar da, eta, bueno, pues, hola. Bueno, pues esaten genuen bezala, Tolosaldeko HT gelitu elkarlanak eta Herriberako tren sozialaren aldeko plataformak Tolosan eta Tuteran deituriko manifestazioek herritarren babesa jaso zuten, eh? Kriston babesa, bueno, esaten dute behintzat. Bueno, Kriston, bueno, es, neurria olakoak dira, es? Tolosan, adibidez, 1500 persona bildu ziren HT-ren inposizioa salatzeko. Eta bestaldean Tuteran berriz 300 bizilagunek abidera handiko trena alboratxearen eta inguru giroa errespetatuko duen tren soziala ezertxearen aldeko apostua egin zuten. Vamos, que igual ez ziren kriston manifa, baina, bueno, pues, hango jendea bintxeatan handik egon zen, ez? Bueno, pues han Tolosaldean behintzat Tolosaldeko HT gelditu elkarlana taldeak dituriko manifestazioa, bueno, pues arratsaldeko bostetan abiatu zen, ez? Triangulo plazatik. HT-rik ez, jendartea alda dezagun, lelopean manifa, ez? Jai giroa eta aldarrikapena eskutik joan ziren. Ekitaldiak erakunde eta talde desberdin askotarako jendea bildu baitzen. Ekitaldiaren amaieran antzerki emanaldia ikusteko aukera izan zen ere, eta trikititariak eta aritu ziren musikarekin giroa alaitzen. Besterik, bestaletik ere, pues Arabako Luku herrian jadanik martxan dabilen obraren zatian buruzko bideoa proiektatu zutenan manifan, ez? Bueno, pues, denetarik egon omen zen, ez? Pues, bai bideoa, bai pues, hori olako antzerkia eta baita ere trikitilariak, o sea, que musika eta guztiz. Zaten duten bezala, pues, bueno, pues animo soa izan zela, ez, manifa hori. Por su parte, en Tudela también, en Tudela también hubo otra manifa que, como decíamos, congregó a unas 300 personas en la que denunciaban el terrorismo ambiental que, a su juicio, supondrá la construcción del tren de alta velocidad en la Ribera, ¿no? Así como para exigir la creación de un tren público y social que complete un desarrollo sostenible y sea respetuoso con el medio ambiente. La marcha, que estaba convocada por la plataforma Ribera por el Tren Social, no al TAF, partió desde la estación de Renfe y recorrió las principales calles de la ciudad. Al finalizar la manifestación, tomó la palabra el portavoz de la plataforma, el señor Pedro Lorente, que denunció las consecuencias negativas que traerá consigo, a su parecer, el proyecto del tren de alta velocidad, pues por ahí, por la Ribera. Y bueno, pues con esa música tan extraña por ahí debajo y con los señores de la batucada por aquí detrás en el cuarto de al lado, bueno, pues vamos a continuar pues hablando de las enmiendas que el partido político Nafarroa Bai de Sakana ha querido presentar a los presupuestos de Nafarroa y que, bueno, pues finalmente no han sido aprobadas, pero que tienen su interés por lo que afectan a, pues, no, pues a las grandes infraestructuras y a lo que opina este partido sobre ellas, ¿no? Diríamos. Como decíamos, la semana pasada Nafarroa Bai de Sakana presentó en rueda de prensa las enmiendas que ha realizado los presupuestos de la Comunidad Foral de Navarra, ¿no? Y que, como hemos comentado, no han sido aprobadas debido a, bueno, pues al voto contrario de UPN, CDN y PSN, ¿no? Y nos parece interesante aquí informaros de ellas porque, bueno, pues tienen que ver con el medio ambiente y con las grandes infraestructuras de Sakana, entre otras cuestiones, ¿no? Así, por ejemplo, comentar que en el capítulo de obras públicas, Nafarroa Bai pedía destinar unos 30.000 euros para la difusión y participación social del proyecto de tren de altas prestaciones, que es como parece que le llaman al tren de alta velocidad, ¿no? Y otros 50.000 euros para el estudio de conexión ferroviaria entre la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. Vamos, que pretenden que el gobierno de Nafarroa informe de lo que hace, de lo que aquí piensa hacer con el tren de alta velocidad, y por otra parte también pretenden que, bueno, pues se haga un estudio de cómo hacer la conexión entre el ramal navarro del tren de alta velocidad y la Y vasca esa, ¿no? Lo cual, bueno, pues nos parece un tanto, pues como mínimo extraño, ¿no? Para un grupo que no sabemos muy bien si está a favor o en contra o qué de esta infraestructura. También se hablaba de, también hablaban de esta peña de que, bueno, pues en el plan de infraestructuras estratégicas del Ministerio de Fomento se habla de un tren mixto para mercancías y para viajeros, con una velocidad máxima de 230 kilómetros por hora. A diferencia de la comunidad autónoma vasca, donde hay espacios mediáticos de información veraz para la población, en Navarra hay un desconocimiento absoluto, empezando por la propia sede parlamentaria, dicen desde Nafarroabai. No tenemos información veraz sobre el convenio y las características y el alcance de esta infraestructura, denunciaba José Ángel Aguirre Bengoa, y por eso, para paliar esa carencia, proponían, pues eso, 30.000 euros para que se haya una difusión y participación social con respecto al tren de alta velocidad, al tren de altas prestaciones, como ellos le llaman, no sé. Además, con más enmiendas de este tipo, pues hablar también de, bueno, pues de polígonos industriales y de, bueno, pues las 5 millones de euros que pedía Nafarroa Bai para ayudas a los ayuntamientos que promuevan suelo industrial. Además, también pedían 10 millones de euros para el desarrollo del polígono industrial de Altsasu-Urdiain, para el cual ya hay una partida de 1.170.000 euros. Vamos, decían desde Nafarroa Bai que el gobierno de Nafarroa se comprometió a realizar este polígono, pero no sabemos por qué vía y con qué financiación, observaba el señor Aguirre Bengoa. En fin, como veis, estas partidas no han sido aprobadas por el gobierno de Nafarroa, pero nos dan bastante a entender de lo que, bueno, pues opinan este grupo político al respecto de, bueno, pues estas grandes infraestructuras que se quieren realizar por aquí, por Sacana. Y como hay que recordar que son mayoría tanto en la mancomunidad como en los ayuntamientos de la zona, bueno, pues todo eso nos da bastante que pensar a este programa y a mí en concreto. Yeah. Y bueno, pues para ir acabando este bloque de noticias con respecto al tren de alta velocidad y bueno, su impacto y sus efectos en Sacana y compañía, bueno, pues tenemos por aquí también una serie de actividades, un calendario de actividades que nos pasan desde AHT Little Carlana de Sacana, ¿no? Para, bueno, pues actividades que van a realizar para mostrar su posición y dar información sobre esta infraestructura y que se va a realizar, bueno, pues en los próximos dos meses, y bueno, pues por aquí os vamos a informar de ello, ¿no? Como ya sabréis, porque bueno, pues se han puesto carteles por ahí, por el Chasu, por ejemplo, y bueno, pues está informando debidamente. Bueno, pues esta plataforma HTV Little Carlana de Sacana tiene una nueva página web y desde ella nos hemos informado, ¿no? Por ejemplo, si queréis más información podéis acudir a www.blogac.com/sacanacoahteriquez. Y bueno, pues ahí tendréis tanto la información sobre estas calendarios de actividades que vamos a comentar ahora, como otras muchas que bueno, pues están para poner. Sí, como decíamos, la plataforma de grupos contra el tren de alta velocidad en Sacana, HTG Little Carlana, ha presentado su calendario de actividades para estos dos próximos meses en la página web, que como decíamos es www.blogac.com/sacanacoahteriquez, todo junto. O sea que ahí tenéis más información, como ya decíamos antes. Así, entre este calendario de actividades podemos destacar pues los siguientes actos que van a ser para este mes de febrero, básicamente, este próximo mes de febrero, pues por aquí, por Altsasu y alrededores, ¿no? Por las localidades de alrededor de Altsasu, ya sabéis. Decir que, por ejemplo, el próximo 23 de febrero, que es sábado, se celebrará la anunciada Mendimarcha entre Charreranaz y Altsasu. Como ya sabéis, será la tercera marcha de estas características que se convoca para conocer el posible trazado de esta infraestructura del tren de alta velocidad por los pueblos de Sacana. Decir que será el próximo 23 de febrero y que ya comentaremos aquí directamente, bueno, pues a qué hora se sale, de qué sitio y etcétera, etcétera. Ya sabéis que saldrá de Charri y acabará en Altsasu. Continuando un poco con los actos que tenemos para estos días, estos próximos días de febrero, decir que por ejemplo en Olazti se va a realizar una charla y una proyección para informar sobre esto del tren de alta velocidad el próximo día 15 de febrero en el Gazteche de Olazti, ¿no? Ya sabéis que anunciaremos más concretamente, bueno, pues las horas y todo eso. Aquí en Altsasu también se va a hacer algo para los días de Santa Águeda. En concreto se va a poner una mesa de información durante la celebración de Santa Águeda ahí en la Plaza de los Fueros el próximo día 5 de febrero, a esa hora en la que bailan los quintos, por así decirlo, ¿no? Asimismo, también y para carnavales, aquí la gente del Gasteche, del Chasu, está preparando una parodia de una estación del TAF, dicen en la nota de HT Galito y Carlana. Y bueno, como sabéis, carnavales serán el sábado 16 de febrero, así que ya sabéis, este 5 de febrero podréis informaros sobre, bueno, pues eso, el tren de alta velocidad ahí en la Plaza de los Fueros en Santa Águeda. Y el 16 de febrero, por carnavales, os podéis pasar por aquí, por el Gasteche, que habrá una parodia de una estación del TAF, ya veis. Y bueno, pues finalmente también habrá actos en Urdiain, en fechas todavía sin concretar. Por ejemplo, se intentará realizar una charla informativa, también se repartirá información puerta a puerta y se realizará una encuesta popular sobre el tema del tren de alta velocidad. Y bueno, como ya sabéis, también en Echarri, pues la Mendimarcha, y bueno, en los demás pueblos de alrededor también hay actos que, si os interesan, podéis consultarlos en www.blogac.com/sacanaco-ahterik-es. Y ahí está todo seguido, la dirección de la gente de HT Galito del Carlana en Sacana. Get caught up with you hoes, you don't know me. See, I ain't got a front to play the role. I'm an OG, I know when you being phony. See, you probably boning them officers just to pull up on me. That's why 60% of women is lonely. They getting my mix only. They try to creep slowly because they nosy. I ain't listen to what my mama told me. I fuck them and pass them to my homies. Then he fuck them and pass them to the homies. I'm a nasty ass macaroni. Y bueno, pues antes de ir acabando el programa y comentar la última noticia, la del compostaje aquí en Alchasu, como decíamos, pues vamos a poner una nueva canción de esta gente de Gualicho, que como ya sabéis, hoy nos dedican aquí en el Salcha Verde, pues la música que está sonando a todos vosotros. Ahí tenéis esta cancioncilla de los Gualicho, cumbia del conformista. Que siempre está ausente. Me crío, me fío, me enfrío y espero algún día alcanzar la felicidad. Subsisto, resisto, persisto, tratando y tramando y siempre esperando. Soñando y creyendo en esa zanahoria que el amo me muestra para hacerme desear. Estoy muy seguro, aunque esto es oscuro, construyo mi casa detrás de los muros. Dispongo de guardias privados que cuiden mi culo. Es una virtud ser siempre un cualquiera. No tengo problemas si sigo la hilera. Así la quema, nunca me va a tocar. Cretino vecino, arrojas a mi envidia aceite de ricina. Lo miro, comparo, analizo si su último grito es más caro que el mío. Calculo la mueca, me causa jaqueca si sumo detrás de hipoteca. Presumo, aparento, con garbo y talento, consumir me pone contento. Escucho en la radio, me sostengo estrecho. Si van a la cárcel es que algo me han hecho. Ponme 20 de gasoil y un paquete de chicles y corro a mi nido y enciendo la tele. ofertas videntes que ocupen mi mente. No vaya a ser que tenga que pensar. Gualicho, el embrujo que nubla tus ojos y tu espíritu. Detrás de los muros dispongo de guardias privados que cuidan mi culo. Y corro a mi nido y enciendo la tele. Ofertas videntes que ocupen mi mente. No vaya a ser que tenga que pensar. Así la quema nunca me va a tocar. Y si me toca nunca me va a quemar. La la la la la la la la la la la. Bueno, pues ahí quedaba esa cumbia del conformista, de los Gualicho. Y bueno, pues vamos a continuar, como decíamos, aquí en el Salcha Verde, pues comentando pues una serie de charlas, un par de charlas, que ha habido una hoy, que va a haber otra mañana, sobre cómo realizar compost en casa, bueno, pues para reciclar de alguna manera la materia orgánica de las basuras. Decíamos, el Ayuntamiento de Altsasu está realizando, ha empezado una campaña para fomentar la ilusión o la idea del compostaje entre la gente de Altsasu, ¿no? Con la idea de fomentar el compostaje doméstico, como decíamos, ¿no? Esta iniciativa se enmarca en las actividades de sensibilización en temas medioambientales emprendidos esta legislatura a través del área de montes y de medio ambiente. Para ello, para continuar con esta campaña, tanto hoy, como decíamos, como mañana también, mañana miércoles, se van a realizar sendas charlas y demostraciones prácticas en euskera y en castellano de cómo se puede obtener abono desde la basura, como decíamos, cómo conseguir compost de la basura, ¿no? La primera de ellas, la charla en euskera, bueno, pues habrá sido ya hoy, martes 29 de enero, pues a eso de las 7 de la tarde habría empezado en el centro Yortia, ¿no? Estaba impartida por Nerea y Dígoras. Y bueno, como decíamos, la primera charla esta en euskera habrá sido hoy a las 7 de la tarde en el centro Yortia. Sin embargo, la segunda charla se va a realizar mañana miércoles 30 de enero, también a las 7 de la tarde y también en el centro Yortia. Y bueno, pues esta será en castellano y estará impartida por Rebeca Recalde. Si alguien tiene posibilidades de ir, bueno, pues mira, ya sabe que mañana son las 7 de la tarde para enterarse de cómo va esto del compostaje ahí en el centro Yortia. Y bueno, pues continuando con noticias, decir también que con el fin de facilitar la práctica de reciclar en abono la basura que se genera en los hogares, pues también el Ayuntamiento de Altsasu ha adquirido 40 compostadores, o sea, los recipientes donde se realiza el compost, que son de diferentes tipos y que se venderán en el Ayuntamiento a un precio simbólico. Queremos que los vecinos se involucren y con la compra se garantiza de alguna manera el interés por realizar esta práctica, observa Jonjo Aguirre, que es el responsable de este área y en el Ayuntamiento de Altsasu, ¿no? Al respecto, destaca que no hace falta tener un jardín para poder compostar. Lo pueden hacer los hogares normales en recipientes más pequeños para balcones y para terrazas, y donde se puede reciclar los restos generados en la cocina, señala Jonjo Aguirre, como decíamos. Y también comentar a este respecto del compost y tal, que no solamente el Ayuntamiento de Altsasu está con ello, ¿no? También la Mancomunidad de Sacana también pretende impulsar esta práctica del compostaje en la comarca de Sacana, ¿no? Para ello, en los presupuestos de este año se ha destinado 5.000 euros para la compra de 25 compostadoras, 25 recipientes para uso doméstico, de cuyo seguimiento se hará cargo la propia Mancomunidad. Y asimismo se realizará una campaña de sensibilización por parte de esta entidad, ¿no?, de la Mancomunidad de Sacana. Así que bueno, pues decir que en los próximos meses vamos a tener posibilidad de realizar compost y bueno, pues enterarnos de qué va eso, tanto desde el Ayuntamiento de Altsasu como desde la Mancomunidad de Sacana. Todo parece indicar que bueno, pues las nuevas leyes sobre basuras que vienen desde Europa y tal, que van a obligar a reciclar la materia orgánica y no tirarla al vertedero como se hacía hasta ahora, pues están impulsando el que tanto pues ayuntamientos como otros entes se estén preocupando por el tema y bueno, pues dejamos de verter este componente orgánico de las basuras, pues los dejemos de verter a los vertederos y puedan llegar de nuevo a la tierra para evitar un poco de alguna manera la erosión, la pérdida de materia orgánica desde nuestras tierras, ¿no? Y bueno, pues con esto y con esa señora o señorita que te parece que estaba sufriendo bastante por ahí abajo, ¿no? Sí, lo decía yo, pobrecita. En fin, que decía que con estos sones y estas noticias y la gente de la batucada que está ensayando aquí en el local de Dao, pues para estos carnavales, con todos estos rollos ya me despido, que se me está poniendo la cabeza como un bombo. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este programa, bueno, pues mañana miércoles a eso de las 7 de las 12 del mediodía, decía, también el domingo a eso de las 12 del mediodía otra vez, y también desde internet, desde la página web de Garras Irratia, que está en www.sindominio.net/garrasi. Desde ahí también encontraréis, bueno, pues programas anteriores de este Salsa Verde y bueno, pues en breve, pues yo supongo que mañana o pasado, pues estará también subido este el programa de hoy, ¿no? Sin ir más lejos. Y bueno, pues antes de terminar y de largarme de aquí, pues os dejo con una nueva canción de este grupo que estamos hoy presentando aquí en este programa, ¿no? Sabéis que es el grupo, la gente de este grupo, o alguien por lo menos de este grupo, nos ha pasado la música que habéis podido escuchar de hoy durante el Salsa Verde de hoy. Y bueno, pues para dar a conocer este grupo, el Gualicho, los de la gente de Gualicho, pues aquí tenéis una canción más que se llama Latinoamérica. Y con esta pues ya me despido. Hasta el próximo martes, venga, agur. Yo no voy a vencer. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Pachamama, lame sus heridas. Tercer mundo, siempre mirando al suelo. Viendo los restos eternos tu duelo. Espejos por oro, violado tu velo. Pero esto se va a acabar. Algún día va a explotar. Los latinoamericanos ya se cansan de esperar. Pisa, esto, pisa, lo otro. Patria mi potestad. Narco, dólares, militares. Sitio enfermedad. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Saqueadores, recojan sus cosas y fuera. No vuelvan, no llamen, no olviden su mierda. La deuda de sangre es suya y no nuestra. Hombres de patrias, vicemonarcas comprados que apuestan tu vida en casinos juzgados. El juego está abierto con dados truncados. Latinoamérica, sangre de mil heridas. Servida en las copas de la oligarquía. Segura y guardada por su policía. Latinoamérica, ejércitos homicidas. Justicia en maletas vendiendo la vida. Si duele no pienses, si piensas olvida. Pero esto se va a acabar, algún día va a explotar. Los latinoamericanos ya se cansan de esperar. USA, esto, USA, lo otro. Ni patria ni potestad. Narcodólares militares, estado de sitio enfermedad. Latinoamérica, tierra desprotegida. Tercer mundo, siempre mirando al suelo. Saqueadores, recojan sus cosas y fuera. Vende patrias, que lucran, que roban, que mienten, que violan, que hijos de puta. luchar contra el imperialismo donde quiera que esté.